¿Por qué esperabas con la carita empapada que llegaras con mil rosas para mí? Porque ya sabes que me encantan estas cosas, soy muy tonta, la verdad es que soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí.